Por casualidad ha visto a mi sirviente Bernardo. El sordomudo, sí. No sabes cuánto te extrañé. Y yo. Cruza loca. Me matan al lado, me imiten todo. Yo hago lo que quiero, ellos lo que quiero. Yo hago lo que quiero, ellos lo que quiero. Mil años antes de que mi abuela empezara la escuela, naufragó cerca de una remota y deshabitada isla del Pacífico la nave del pirata Akad el Nariz. De los 100 tripulantes que acompañaban al pirata, solo pudieron nadar hasta la isla un hombre y una mujer, de quienes únicamente se sabe que tenían dos enormes narices, una cada uno, y el pelo verde. Al llegar a la isla, lo primero que hicieron el hombre y la mujer fue exclamar: ¡Nos salvamos! Lo segundo, secarse al sol. Por último, fabricaron una botella de barro cocido. En el interior de la botella introdujeron una fina piel de marsopa que encontraron en la playa, en la que dibujaron un mapa y escribieron un mensaje. Estamos en la isla marcada en el mapa. Vengan a rescatarnos. Nuestro barco se hundió el lunes pasado. Quédate tranquila, le dijo el hombre a la mujer una vez que taparon la botella y la arrojaron al mar. En 2 o 3 días lo encuentro un griego, un romano, un uno u otro y nos vienen a rescatar. Ni bien cayó al agua, la botella fue arrastrada por la corriente marina de Freezer, una masa de agua fría que empuja todo lo que encuentra hacia el mar de la China. Y, si ese día llega a andar cruzada, más lejos todavía. Pero no tuvieron suerte. Recién un año después, un pescador encontró el envase en una playa china y se lo vendió al coleccionista de botellas raras, Li Cor Chin. Así, la botella de barco estuvo casi 300 años en el museo de la familia Chin, sin que ninguno de los descendientes de Li Cor se le ocurriera descorcharla. En el año 1295, un recontratatarañeto del coleccionista chino le vendió la botella al navegante veneciano Marco Polo. Marco Polo fue hecho prisionero en la ciudad de Génova en 1298. La botella quedó de adorno en la celda donde él estuvo. Casi 200 años más tarde, un preso que estuvo encarcelado en el mismo calabozo que Marco Polo fue liberado por ofrecerse a acompañar a Cristóbal Colón en su viaje a América. Entre sus pertenencias, el preso trajo a América la botella. En 1689, la botella estaba en poder de un misionero jesuita. Se sabe que un día, ese misionero decidió destaparla y al fin leería el mensaje. ¿Había llegado la hora? No. Justo cuando el misionero se disponía a abrir la botella, cayó de visita un cacique mataco. Linda botella. Fue lo primero que dijo el indígena. Sí, es lindo. Aprobó el misionero. Mate va, mate viene. El misionero le cedió la botella al indio a cambio de 10 caballos jóvenes, 4 collares de oro, 15 mantas, 20 vasijas medianas y 1000 kilos de yerba mate. En 1904, la botella fue encontrada por un antropólogo sueco, quien aseguró que se trataba de una típica artesanía mataca. ¡Mataca! ¡Macana! El caso es que el sueco donó la botella al Museo de Chivilcoy. Así entra en la historia el hombre elegido por el destino para abrir, al fin, la botella del barco. Elder María Ferraguto, el encargado de limpieza del museo. Ferraguto tenía la manía de espiar, destapar y husmear de todo lo que tuviera cerrado. Con la botella no hizo excepción. Su pecho se agitó y su frente empezó a transpirar a mares, cuando tras agitada llegó a la conclusión de que había algo en su interior. 10 veces estuvo a punto de estallar la botella contra el suelo para extraer ese tesoro oculto, pero su deber le indicaba que debía conseguirlo sin romper el envase. Después de maniobrar 3 horas con un alambre para sacar la piel de la marsopa, tembloroso, desplegó el crujiente lámina sobre una mesa y leyó: "Estamos en la isla marcada en el mapa. Vengan a rescatarnos. Nuestro barco se hundió el lunes pasado". Una ola de aire caliente infló el pecho de Elder María Ferraguto. Sintió una mezcla de mareo y excitación y brote de locura. En ese instante supo que toda la vida había estado esperando una cosa así y que al fin se confirmaba que él había nacido para grandes causas. Nadie impediría que él salvara a esos pobres náufragos. A partir de ese momento, todas sus actividades tuvieron como objetivo organizar la expedición del rescate. Lo primero era reunir recursos económicos. Organizó una rifa de una vaca que no tenía, apostando a que nadie tendría tanta suerte como para sacarla. Hizo una colecta pro viaje de rescate. Vendió su colección de discos de Carlos Gardel y de revistas El Gráfico, un par de botines viejos con suela de madera y una manguera sin usar de casi 100 metros. Al mes ya tenía el dinero necesario para la expedición. Elder María Ferraguto llegó a la isla tras 2 meses de navegación. Era un lugar maravilloso, con arenas blancas, aguas increíblemente azules, flores, palmeras y edificios, cines, autopistas, personas, perros, en fin. Había todo lo que hay en cualquier ciudad, pero ni rastros de los 2 náufragos del mensaje. Elder decidió tomarse allí 1 mes de vacaciones y luego emprendió el regreso a Chivilcoy y se reincorporó al museo. "Viajé de gusto", dice, cada vez que recuerda su famosa expedición. El mensaje lo habrá escrito algún gracioso. Menos mal que la isla es muy linda. Eso sí, todos los habitantes son increíblemente narigones y tienen el pelo verde. Solo los chicos están solos. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Cruzar los Cables. Estamos frente al programa número 51 en el día de la fecha. Lo que estuvimos interpretando antes es un cuento de Ricardo Mariño del libro Cuentos Ridículos, a quien le mandamos un fuerte abrazo. En conmemoración quizás un poco al Día del Niño. Si quieren comunicarse con nosotros, nuestros teléfonos son 4951-3139 y colgate, mandate un mensajito de texto al 15-57-65-27-68. Y estoy con la mesa de siempre, le mando un fuerte abrazo también a Jackie Mainar, que es la conductora oficial de este programa, quien les habla, conductora de Emergencia Sabrina Coppola. Tengo la mesa de compañeros notables de siempre y le toca el turno a Fernando Coppola con su columna de cine. Sos la conductora Muleto. Claro, digamos. ¿Muleta o Muleto? Muleto. Muleta, capaz. ¿Cómo dices? Muleta. Bueno, sí, también. Bueno, en esta especie de como de sección que, ¿no? Que autodenominé, okay. Este chamuyo de anime, porque es chamuyo. O sea, no soy fanático. Yo tranquilamente me puedo esperar una banda otakus para rebanarme con una katana en la puerta de la radio, porque yo sé que estoy tocando temas sensibles. Insisto con esto, los otakus, para los que no los conocen, el otaku es la forma de denominar al fanático del anime, sí, que es un fanático. Estilo los fanáticos de la Guerra de las Galaxias, catanazo. Pero pertenecen a otra sociedad de consumo, que es la del anime. Digo otra sociedad de consumo porque el anime en sí mismo pertenece a otro tipo de arte, de consumo y de comercio, que está muy relacionado a lo que es de culto, en lugar de lo que es absolutamente comercial, más allá que todo en este planeta, lamentablemente, necesita ser comercial para sobrevivir. Pero bueno, el otaku es ese que sí, están los más fanáticos que se disfrazan, pero capaz que alguna vez, yo los vi en el subte, que tienen como unos morrales, ¿no? Sí. Vos los ves y son chicos que aparentan ser como cualquier otro, sí. Pero tienen alrededor de 792.000 prendedores redondos, cada pines. Uno. Bueno, pines modernos, esos son los redondos son prendedores, vamos. Que vienen a tirar de gancho atrás, claro. Con Estos prendedores, como acá que me enseñaron, no fui de gancho, pero este es gigante, este es para las polleras. Con dos personajes de anime. Bueno, la vez pasada habíamos hablado un poco de lo que era el anime mecha o anime robot, uh-huh. En el cual, a partir de Mazinger Z en 1972, pero principalmente con Gundam Saga, que está a fines de los 70, principios de los 80, se empieza a dar eso del trasfondo, del fortalecer el argumento, o sea, uh-huh. De plantear historias donde se puedan dar conflictos que involucran a los personajes desde su forma de pensar, desde su espiritualidad, y generan, por ejemplo, en Gundam Saga hay una relación muy fuerte entre el ego del protagonista, el rol que cumple en la Tierra, y si tiene ganas o no tiene ganas de pelear en una guerra. Uh-huh. Lo mismo pasa en Evangelion, el protagonista no tiene ganas de pilotear esos robots, pero se lo pide las circunstancias y está prácticamente obligado. ¿Cómo demuestra el que no tiene ganas? O sea, que se con conflictos, unas elucubraciones mentales, claro. Complejísimas que están relacionadas aparte con sus problemas con el padre. El padre es el que crea los robots, claro. Estos robots biológicos, y lo prepara. Son en el caso de Evangelion, los robots, por las características genéticas que tienen, claro. Siendo robots, solamente pueden ser piloteados por chicos de 14 años. Y él prepara uno genéticamente compatible con su propio hijo. Como que estos dibujos profundizan un poco, ¿no? Las problemáticas muchísimo. Adolescentes. Bueno, a eso es, claro. a lo que apunto con esto. O sea, ¿qué es lo que diferencia o qué hace tan especial o único al anime respecto al resto de dibujos animados que proliferan en el mundo y que tienen más corte occidental? No sé por qué siempre se me ocurre Aquaman como una cosa así que, claro. Que es un mito tal. Y que aparte tienen una cuestión de lo elemental, ¿no? O sea, el bien contra el mal, los buenos tienen determinadas características, los malos también, claro. Siempre se repiten, y hay una cuestión, los yanquis, que son principalmente los principales promotores de ese estilo de pensamiento en el mundo, tienen esa cuestión de una mezcla como entre la venganza y la justicia, no lo terminan de resolver. Uh-huh. Siempre hay una venganza que motiva al tipo a que se transforme en justiciero, por llamarlo de alguna manera, el hombre araña, sin ir más lejos. Claro. Un ladrón le mata al tío, entonces él se siente en la obligación de hacer pelota a todos los ladrones usando sus moral, poderes. Claro, son eso. Poderes subordinados a la obligación moral que tienen esas personas que nunca tienen conflictos existenciales con lo que están haciendo, como los de anime. que siempre bueno, tiene. Los conflictos existenciales son la característica, básicamente. Fíjense que después de Massinger y de algunas cuestiones así, de algunas historias, casi paralelamente, dejan de apuntar exclusivamente a los niños. De hecho, se abren dos grandes categorías, se podría decir, sí, que están relacionadas a lo demográfico, o sea, a lo que se llamaría el target de sí, público. Que una es el shonen. El shonen significa muchacho, está apuntado a chicos, pongámosle de 8 a 18 años o 17 años. Y después está el seinen, que es ya de 19, 20 para arriba. Ah, o sea, digamos donde ya... jóvenes casi adultos. Claro, tirando más a los adultos. ¿Y masculinos en reglas generales? Jóvenes. En reglas generales masculinos, claro. Sí. Hay una cuestión de apuntar al público masculino. Hay géneros del anime exclusivamente para mujeres. Creo que Sailor Moon sería uno de los principales ejemplos. Y para ir cerrando esta primera parte, como para que identifiquen los géneros, o sea, las categorías, perdón. El shonen está, como decía recién, dirigido a ese rango etario y son los que tienen entre las temáticas más comunes el amor, la amistad, las cuestiones más adolescentes. Sí. O sea, como que van metiendo a los chicos en historias que están más relacionadas con lo que viven todos los días, ponerle en la secundaria o en la pubertad, no sé. Entre esos están Supercampeones, de 1988, Los Caballeros del Zodíaco, Dragon Ball, bueno, Massinger Z también. Claro. Y el seinen, que está más apuntado, o sea, lo que tiene son más historias que tienen muchísimos conflictos políticos, incluso sexuales, hay cuestiones de sexo y cosas, y mucha violencia por sobre todo. Y ahí los más destacados son Macross, Mobile Suit Gundam, que es la que nombré antes, una de las mejores series que vi yo de anime, que es Cowboy Bebop, que Jackie también es muy fanática. Akira, de Ghost in the Shell. Bueno, después vamos a meternos más en las últimas tres que nombré, que tienen determinadas características muy, muy interesantes. Danos un nombre y por ahí te salvas. ¿Quién te ves? ¿Quién hablas de política? ¡No, pibe! Esta es una reunión solo de Batman. Hasta acá llega mi amor. Y después, si te permiten, entra. Cruza los cables. Y en este momento le toca el turno. Música de Francia. Música de Francia, siempre me lo recalca. Bueno, Ariel Presti en su segmento literario. Por así llamarlo. ¿Qué nos trajiste aquí a la mesa? Busqué la biblioteca y encontré esto. Me paré frente a la biblioteca y me inspiré. Claro, no, me extendí la mano y salió esto. Que para ahí significará algo, no sé. O sea, es un libro prosa completa de Alejandra Pizarnik. Que son, o sea, cosas que ella no publicó en vida, o sea, lo tenía en un cajón, se lo agarraron y se lo publicaron. En tu biblioteca, al voleo, siempre agarras este tipo de cosas, ¿no? O sea, es que se caen los libros solos y, no sé, voy a leer un pedazo de acá, que esto es, o sea, son cosas que ella no publicó nunca en vida, ¿no? Ajá. Que es medio raro esto, porque son como experimentaciones que hacía con el lenguaje y las tenía escondidas, ¿no? Nunca se sabe si quería publicarlas o no. Claro. Entonces cuando te morís, hacen lo que quieren con lo que tenés en el cajón. Es una cosa. Hay que bueno, saberlo. Este poemita raro, extraño, se llama Índice Piola. Y bueno, dice: 1. El periplo de Pericles a Papucia. 2. La viuda del ciclista. 3. Diversiones públicas. 4. La polca. 5. Vestidos bilingües. 6. Leica. 7. Desolativo. 8. Lo trágico del destino pigmeo. 9. Tabla rosa. 10. Helioglobo. 11. El testículo de la cuestión. 13. Abstracta. 14. Cada brújula con su brújula. 15. La bucanera de Pernambuco. 16. Ramera paramera. 17. La siringa de las damas fenicias. 18. Los bates del closet. 19. En Alabama de Heracrítoris. 20. Leda e il loro. Y sí, señores, esto es radio en vivo y en directo. Teníamos muchas intenciones de ir a un tema que como que abrazaba lo que Ariel acababa de leer de Pizarnik. Pero bueno... Lo tenían que ver a Balón tratando de matar la cortina anterior, ¿eh? Tremendo. Sí. Estaba sí, pegando la consola. No, a un pero héroe. Igual esta cortina es linda. Es linda. Sí. Bueno, es esta linda. Es la cortina que le corresponde... Bueno, esta es la cortina que le corresponde a mi amiga personal, periodista, Susana Díaz, que nos va a hablar de actualidad y medios Así y política. Es. ¿Cómo viene, Su? Sí, hoy la columna viene de un tema, me parece obligado, ¿no? Para hoy, después de la veda electoral del fin de semana anterior. Ay, ¿no? Sí, estábamos que nos tuvimos como, que contener. Sí, nos comimos los codos. Bueno, el tema van a ser, son las elecciones primarias. Y vamos a hacer un pequeñísimo resumen de lo que pasó en los medios. Pero bueno, más allá de, antes de hacer este resumen, ¿no? Quería destacar que, más allá del fin que tuvo esta elección, ¿no? De hacer el proceso político, supuestamente, ¿no? Desde el discurso que se dijo del porqué de la ley, era hacer algo más transparente e inclusivo, ¿no? Con respecto a los ciudadanos. Me parece que estas elecciones sirvieron como para frenar el discurso que venía desde los medios, ¿no? Al menos como también para parar el bombardeo de testimonios que teníamos de candidatos que salían a decir que el kirchnerismo estaba llegando a su fin, ¿no? Entonces, bueno, con estas cifras acá a ver qué es lo que tienen para decir los medios, ¿no? Ajá. Bueno, hasta el viernes anterior a las elecciones, aparentemente los votos macristas, tanto los de Capital como los de Santa Fe con Miguel del Cel, todo decía, ¿no? Todo parecía indicar que el país entero le estaba diciendo basta al gobierno de Cristina Fernández. ¿Sí? Sí, ¿no? Había como que en realidad lo que se está sintiendo, es como la sensación térmica, es ¿viste? Sensación es una térmica. Sensación que se está sintiendo y que la oposición como que decía, la gente quiere otra cosa. Igual no confundamos tampoco el tema con Capital Federal, que el kirchnerismo tuvo exactamente la misma cantidad de votos y la diferencia es que la oposición estaba muy dividida. Tuvo un par de votos más, pero no fue significativo. Pero es el mismo puntaje, básicamente. Pero, igualmente, o sea, lo que apuntaba era desde los medios cómo tomaron esto para poner el foco en, bueno, basta de este gobierno, ¿entendés? Lo usaron con otro fin más allá de que, está bien, la decisión de la ciudad haya sido otra. Bueno, habló un señor que se llama Eduardo Duhalde antes, ¿no? De todos estos resultados. Uh-huh. Darth Vader, podemos decir. También, ¿no? Sí, cualquier nombre ya le cabe. Había dicho, nadie quiere sacarse fotos con la señora, dijo, ¿no? Porque José Manuel de la Sota, que había ganado en Córdoba, se había distanciado un poquito del kirchnerismo, nada, por una cuestión estratégica de él, supongo. Claro. Pero nunca sacó los pies de la gran palangana del peronismo, ni mucho menos del Frente para la Victoria. Entonces... Pero bueno, Duhalde lo interpretó de esta forma y dijo, yo vio un voto agazapado, enojado, le tiró. Y bueno, nada, le salieron las cosas un poco al revés. En cuanto a televisión, ubicados en lo que fue el domingo mismo, podemos destacar lo que fueron los zócalos, ¿sí? El domingo me detuve a ver qué era lo que pasaba con los canales de televisión. Y bueno, mientras todos los canales estaban así como sujetándose a las 6 de la tarde para tirar un número, TN y Canal 13 decían... Esperando los resultados. Esto como esperando la carroza, señores. Y TN y Canal 13 que te voy a quemar, me voy a adelantar. A que las elecciones de ciudad eran las 6 menos cuarto de la tarde y había un zocalón, que ese zócalo se hacía como un ícono central en la pantalla con ese fondo horrible azul que tiene, sí. Diciendo ganó Macri. Bueno, che, para capaz que justo la como era la ciudad estaba más cerca, claro, le llegó más rápido. Son menos, sí, capaz, pero bueno... esperaron de hecho hasta las 9 de la noche que salió a hablar Florencio Randazzo para decir ganarían Cristina y Scioli, claro. ¿Entendés? Como relativizando ya lo que no se podía relativizar. Que utilizan esos verbos en realidad los titulares de Clarín. Claro, la gente dice. Exacto. Y bueno, aparte perdieron la dignidad ya los del grupo Clarín porque no es que trataban más o menos de manejar. No. Ganó por, en general, por el 51%, por sí. El más del 50% de los votos. Pero hay provincias que están por el casi 80, o sea, hay cosas que claro. Ya está, no podés seguir peleando contra la tormenta. Sí, no, era como bastante evidente. Y era bastante vergonzoso estar mirando ese canal. Bueno, toda esta semana, ¿qué pasó? Tanto periodistas como políticos estuvieron tratando de explicarse a ellos mismos porque ellos necesitan entender qué pasó. Nunca se escucharon tantos mea culpa, tantas no, autocríticas. No, la verdad increíble. Que no. Estuve leyendo un poco todas las columnas de toda esta semana, tanto de casi todos los diarios, pero en especial con especial atención en Clarín y La Nación, ¿no? Y los periodistas se encargaron de escribir en sus columnas por supuesto, ¿no?, críticas a la oposición, porque la oposición tiene la culpa de estos resultados, ¿no?, atribuyéndoles esta poca capacidad de ponerse de acuerdo y de, bueno, y bajarse un poco del caballo de esto de figurar en primer lugar, ¿no? Pero a mí me sonó más como cierto reproche, ¿no? De decir, desde los medios te estamos creando todo un escenario, claro, aprovechalo. Y no, o sea, la crítica fue no lo aprovecharon bien, ¿sí? Todo por esta cuestión de divismo que tienen los candidatos. Y hubo como un castigo, ¿no?, a la oposición soltándole la mano y diciendo, sí, la verdad, la oposición un desastre. Y sí, fue un poco eso. Hasta también. Mariano Grondona fue increíble. Yo increíble. Me quedé mirándolo porque no, sí, podía creer. Yo también lo a Mariano vi. Grondona criticando, a la, o sea, reconociendo la derrota por culpa de el compañero de Mariano Grondona, que no recuerdo en este momento su nombre. Uno de sus horribles. Su co-conductor, exacto, discípulo número uno de su programa. El tipo diciendo que, bueno, que evidentemente habría que prestarle atención cuáles son los reales intereses de la gente, porque faltaba que dijera, hemos meado fuera el tarro. Faltaba que dijera esa frase, porque después hacía alusión a eso. Yo me quedé totalmente helada frente a la pantalla. No, fue digno de ver lo que sucedió del domingo para acá. Bueno, y también fue digno de ver lo que pasó con los candidatos, ¿no? Que Elisa Carrió recién asomó la nariz el lunes. Lo dejó retirado, lo dejó ese tipo. Adrián Pérez, sí, dando explicaciones, bueno... nos congratulamos con Adrián Pérez, que salió a dar la cara, ¿no?, con los resultados tristísimos que tuvieron. Una falta de respeto, aunque haya tenido un mínimo porcentaje en las elecciones. Tuvo gente que, sí, la votó. Sí, sí, es sí, una totalmente. Falta de respeto a quien votó esa mujer. Que sí, no sé tampoco por qué, pero bueno, eso más allá, es más individual. No importa. Bueno, y esta semana la descolló Hugo Biolcati, que dijo, bueno, los que votaron a Cristina son los que miran a Tinelli. Ay. Y que están tranquilos y pueden pagar la cuota del plasma, ¿no? ¿Es cierto que dijo que él había mentido un poquito, sí, con respecto al campo? Sí, dijo que bueno, capaz que no era tan así, que no les iba tan mal. Es fantástico, lo que está pasando realmente. Realmente, a mí me asusta, es un vuelco tan como que, sí, como que vuelca el container. Y pero se revelan dos cosas, por una que no todo el mundo le da pelota a Clarín, o sea, claramente, o sea, no lideran la opinión pública como ellos piensan o nos quieren hacer creer que la lideran. Y por el otro, se les desenmascararon o se vieron obligados a sacarse la careta, al menos en esta especie de cambio de estrategia, a toda la oposición, que realmente es una bolsa de gatos que hicieron cualquier cosa que tenían a mano cualquiera, con tal de, bueno, acomodarse o robar un poco. Con respecto a este vuelco que vos estás diciendo, se está rearmando todo un discurso nuevamente de, a ver, ¿qué es lo que vamos a decir contra este gobierno? Como ya no pueden decir, bueno, el país le está diciendo basta al kirchnerismo, tanto periodistas como políticos, en especial Ricardo Alfonsín, están diciendo que el gobierno quiere reformar la Constitución para renovar su mandato, ¿no? Vamos por la re-re, ¿sí? Por la bendita re-re. Sí, que nunca... por eso están mencionando, claro, mucho la época esa de este señor, de Carlos. Del de Patillo. Lo están tratando de equiparar, ¿no?, esta época a esos años. O bien están diciendo que se quiere pasar un sistema parlamentario. Y en esa voltea también había caído Zaffaroni porque en algún momento se había expresado a favor del sistema parlamentario. Bueno, al lunes siguiente de los comicios, por ejemplo, Ámbito Financiero dijo... No faltará en estas horas o en el futuro inmediato la especulación sobre una reforma constitucional para barrer el impedimento de la segunda reelección. Bueno. No conformes, el martes, en Clarín dijo Leonardo Míndez, que es uno de sus periodistas, una mayoría propia en el Congreso pondría al oficialismo más cerca de los dos tercios necesarios para avanzar hacia una reforma constitucional que incluya un sistema parlamentarista. Y ese mismo día en La Nación, Carlos Pagni escribió... Por ahora, en el gobierno descartan otra hipótesis, que a partir de este resultado se intente una reforma parlamentarista, que de paso modifique las cláusulas doctrinarias de la Constitución. Esto se fue relativizando, ¿por qué? Porque salió Aníbal Fernández a decir, no, nada que ver. Ya desde que Cristina asumió que iba a ser, que iba a encarar esta nueva campaña, este nuevo mandato, se había dicho que bueno, ya era la última vez que ellos planeaban estar al frente. Bueno, Adrián Ventura en La Nación... relativiza, ¿no?, estos dichos de Aníbal Fernández porque sí, no pueden quedar conformes con esto. Dice, y si bien el jefe de gabinete aseguró que no está a la cabeza de la presidenta introducir la reelección definitiva, indefinida, habrá que ver si la vocación del gobierno por continuar en el poder bajo el lema de garantizar el modelo no termina prevaleciendo. ¿Sí? Claro. O sea que está bien, vos decís esto ahora, pero después... Hay que relativizar todo el tiempo. Y sí, porque, bueno, están tratando de encauzar su discurso para ese lado, ¿no? Tratar de rearmarse en ese sentido. De acá a octubre, como dijo Duhalde, queda mucho, ¿no? Metiendo un poco de miedo y temor a la situación social del país, ¿no? Al clima que se genera. Bueno, es cierto, queda mucho por recorrer. Como siempre, bueno, hay que ver dónde se posicionan los medios para resultar ganadores, uh-huh, ¿sí? Porque esa es la intención, creo, en cualquier caso. Y bueno, que parece que recién ahora están tratando de rearmarse, porque parece que recién ahora se dan cuenta de que la mayoría de la población no está tan descontenta con este gobierno y sus políticas. Descontractúrate un poquitito, vamos a escuchar Pinini Reggae de Sumo. Programa número 51, comunícate al 4951-3139 o colgate y mándanos un mensajete de texto al 1557-65-2768. Fer, nos dejaste colgados con la movida del anime y nos ibas a hablar de características de los tres últimos dibujitos que nos nombraste. Sí, habíamos hablado de lo que es la temática, la misma temática pero vista desde Occidente, donde decía siempre el personaje, o sea, el protagonista, el superhéroe, que está dotado para un poder especial, de la venganza surge o nace una especie de sentimiento de justicia y ahí en adelante se transforma en el justiciero del mundo. Que aparte el mundo está circunscripto a Estados Unidos. En el caso del anime, afortunadamente está circunscripto a Japón, eso está bueno, pero siempre es tirado a Japón y el espacio, ¿no? Es como lo más común. Y y hay como cuestiones relacionadas con el apocalipsis y esas cosas que vamos a ver, que voy a hablar ahora en un ratito. Pero en oposición a Occidente, en el caso del anime, tanto el protagonista como el antagonista, vamos a llamarlos así para no poner buenos y malos, claro. Tienen sus motivos. Por eso digo lo de protagonista y antagonista. Hay siempre, o sea, tanto como el sentimiento de justicia lo tiene Rick Hunter, vamos a llamarlo con el nombre norteamericano en Robotech, también sí. Lo tenían los Centraedis. O sea, bueno. Los Centraedis tenían motivos porque su cultura estaba basada en la guerra y finalmente entre los terrestres y los Centraedis se arma una alianza y vos llegás a comprender a los Centraedis. Bueno, hay siempre, generalmente, al menos en todos los animes, está el que hace las cosas peor que otro, o el más egoísta, o el que tiene intereses que van en contra de toda la humanidad. Sí. Pero tiene motivos y el anime los muestra esos motivos. Al punto de que hasta incluso por momentos podés llegar a identificarte con el antagonista. O sea, esa es una filosofía muy oriental. Y está relacionada también con cuestiones culturales muy antiguas. Como por ejemplo, yéndonos un poco a un extremo, es el caso del sintoísmo. El sintoísmo es una religión japonesa originaria de Japón, previa al budismo. Muy, muy antiguo estamos hablando. Hoy viene a ser la segunda religión en Japón después del budismo. O sea, como religiones fuertes. Uh-huh. Es una religión muy antigua que tiene como una visión animista de la naturaleza. O sea, veneran a lo que serían espíritus de la naturaleza, que se llaman kamis. Y en la mitología de sintoísta, los kamis se enfrentan a los onis, que los onis son demonios. Ajá. Esto es una de las características que que ha influenciado más el anime en casi todas sus historias, que sobre todo cuando hay siempre luchan contra demonios. No estoy hablando acá del anime mecha, o sea, del anime robot, o sí, quizás. De hecho, en Evangelion aparecen unos ángeles que son unos mega robots, sí. Y que están muy identificados con determinado tipo de demonios, que no se sabe bien de dónde vienen, que tienen un misterio, que nos están haciendo pelota. Bueno, y hay una cuestión, ¿no? De a ver quién impone sus valores por encima de otro. Y otra de las características también que hacen profundo al anime, y digo profundo por esto de que el anime siempre se centró en el argumento, mucho más que en cuestiones más de género. Como por ejemplo el bushido, que es el camino del guerrero, es el código samurái, por llamarlo de alguna manera, que es este fuerte código de lealtad, de honor, de moral, esta cuestión de la justicia, el deber, lo que cuando no se puede, cuando se rompió este código de ética, lo que queda es el harakiri, bueno, ese claro. Es el bushido. Y los personajes, los protagonistas, tanto como los antagonistas, están muy marcados por esta tradición, ¿no? Esta especie de código guerrero, el bullido. Y bueno, como para cerrar, lo que hace al anime, lo que lo identifica por encima de estas cosas, son este tipo de características y esta cuestión que hace al estilo del dibujo, a detenerse en lo expresivo y a la calidad enorme que tiene. Al final me quedaron afuera, pero las voy a recomendar para que vean. Death Note. Es una de las más nuevas de Takeshi Obata. Akira, que es ya una historia cyberpunk espectacular, post-apocalipsis increíble. Ghost in the Shell, también muy cyberpunk y una de las mejores. Ghost in the Shell. Y si pueden bajarse o ver online la serie Cowboy Bebop, no mejor se la pueden perder. La ven online, ¿te va? Mejor no se baja, se ve. Si la bajás, la podés guardar y llevarla a otro lado. No, se comparte en links y todo eso. Claro, por eso. Pero bajarla mientras que no la vendas no es piratería. Bueno, no, puede ser. Bueno, igualmente, es para tener presente, ¿no? El tema de lo que es toda la vanguardia. Esto último de lo que hablé, esta cuestión claro. Del protagonista antagonista, los códigos y demás, se pueden ver en estas últimas que nombré, sobre todo Akira y Ghost in the Shell. Bueno, para cortar un poco con la moda Disney y que todo es una fantasía tremenda, te invito a escuchar un tema que a vos te va a gustar. Sucio y Desprolijo por Divididos. Linda. Mi entrada para Pink Floyd, sí tengo. Me cagué a trompadas con la gente por internet. Hay que decir que Live Pass es una vergüenza. Lo digo yo en nombre mío. Tiene un servidor. No puede ser que inauguren la venta de entradas por internet a través de un sitio con The Wall. Me parece que son unos sacados. Tiene que venir Gilmour. Viste que sucedió algo. Vos entrabas y te mandaba a un lugar que decía, usted está en la sala de espera. Sí, totalmente. ¿Qué? Me sentía como en un consultorio. Un solo sitio de venta, que era trastienda con tres ventanillas para, para alrededor colas, de 200.000 personas. Cuatro cuadras de cola. Yo estuve. Y cuatro colas también, todos juntos. Bueno, este es el turno de Ariel Presti. Este es el turno. Claro, voy a presentar un disco que es un tema solo entero, que es de la banda Jethro Tull, que en el 70... Ellos sacan un primer disco y la crítica en esa época, ¿no? Los 70, estaban los álbumes conceptuales de moda. ¿Cuánto dura el tema? 45 minutos. Apa. No, claro. Igual, tranquilos, nosotros hecho, no vamos a escuchar los 45 minutos. No, vamos minutos a ver hasta dónde es, ¿no? Bueno, lo escuchan entero. La crítica le dice, bueno, ¿y dónde está el álbum conceptual de Jethro Tull? Y estos dijeron esto, toma, pum, ¿viste? Se llama Tika Se Brick. Sería como el duro como un ladrillo. Y sí, bueno, qué lindo el cantante Jethro Tull. Ah, mira que el pelo, sí, mucho pelo tenía. Sí, tiene un aura. Bueno, suena muy bien con ese comentario. Traversa, ¿qué? Muy buena es la flauta traversa en ese. Sí, sí. Fue la otra vez. Usaba calzas también. Ah, mira que bueno, vamos a escuchar. Tika Se Brick, y bueno, disfruten. I can't make you think. Your sperm's in the gutter, your love's in the sink. So you ride yourself over the fields, and you make all your animal deals, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. And the sandcastle virtues are all swept away in the tidal destruction, the moral melee. The elastic retreat rings the close of play. The last wave uncovers the newfangled way. But your new shoes are worn at the heels, and your suntan is rapidly peeling, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. That I feel is so far away. I'm a bad dream that I just had today. And you shake your head and said it's a shame. Spin me back down the years and the days of my youth. Draw the lace and black curtains and shut out the whole truth. Spin me down the long cages, let them sing the song. ¿Cómo se llama el tema? Se llama Tic Hace Briego, duro como un ladrillo, porque es eso, ¿no? Es una y cosa dura, que se extiende. 45 minutos. Che, bueno, cambiando un poquito de tema, ¿se acuerdan la semana pasada que la gente, los osos nos habían dicho que había una jornada solidaria para estar con los chicos con HIV por el Día del Niño en el Muñiz? Sí. Bueno, se suspendió el asuntito este. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Pero ¿qué pasó? Que se desmanteló, por así decirlo, una sala del Muñiz, se derrumbó por falta de mantenimiento. Ajá. Por suerte no había ningún interno ahí, pero bueno, gracias a esta situación. ¿Y qué tal? Yo le recomendaría al gobierno de la ciudad que en vez de enviar a la Metropolitana a un mundial de policía en no sé dónde corno, pongan esa guita que sale un huevo para arreglar el Muñiz, señores, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno, en fin, indignada con esta situación, los dejo reflexionando a verla para la próxima, donde ponen el voto para la ciudad, porque la ciudad, hola. Bueno, le voy a dar el pie a la segunda columna de mi amiga acá, Susana pero Díaz. Vamos a seguir enojándonos un bueno, poco. Bueno, enojémonos, pero claro que sí, mirá lo que te hago. Enojémonos. ¿Tenemos a Fito? ¿Lo vamos a llamar a Fito? Y sí. Llamémoslo a Fito, Fito subversivo, Fito. No. Bueno. ¿Cuál es el tema? Bueno, esta semana trascendió algo que pasó en el Consejo de la Niñez de la ciudad. Ajá. A fines de julio de este año, la titular del Consejo, que es Beatriz Orlowski de Amadeo, tendría que haberse presentado en una audiencia por una causa por trata de menores, ¿sí? Sí. Pero esta persona, que es la directora, nunca se presentó. ¿Quién es esta mujer? Ya vamos a avanzar, no te olvides. Ya te estás indignando. Bueno, nunca se presentó, nunca avisó que no podía llegar. Que ella lo que dice es que se cayó en la calle, esa fue su excusa. Bueno, con su ausencia hay alrededor de 20 chicas de entre 11 y 18 años que estaban implicadas en esta causa, que quedaron desprotegidas y sin asistencia legal. Bueno, hay que tener en cuenta qué es lo que implica, ¿no? Qué es lo que implica todo esto, ¿no? Porque la denuncia había sido iniciada por el Consejo. Y bueno, se empezaron a partir de la denuncia de estas chicas, también se empiezan a dar algunos nombres, algunas direcciones, en fin, las chicas están en un grave peligro, ¿no? Por todo lo que hay implicado en la causa. La denuncia obviamente se hizo cuando Orlowski todavía no había sido designada. Sí. ¿Quién es Orlowski? Quiero saber quién es esta mujer, sí. Bueno, esta señora es la esposa de Eduardo Amadeo, que es candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires por la lista de Eduardo Duhalde, ¿no? Oh. Que es el Frente Popular. Y además es una muy conocida amiga de Mauricio Macri. Y de hecho ella saca mucha chapa de esta amistad. Dice que se van a veranear juntos a Punta del Este. Bueno, fue designada en el Frente a principios del 2010. Y desde entonces esta institución tuvo muchos episodios que fueron denunciados por sus trabajadores, que fueron sumariados también por el Consejo por denunciar el mal desempeño de esta mujer. ¿Qué es lo que hace básicamente muchas de sus denuncias? Es la tercerización de todos los servicios que daba en un comienzo el Consejo. Sí. Contrata a empresas del sector privado para llevar adelante estas tareas. Y conserva algunos empleados propios de este Consejo que tienen un sueldo menor a 2.600 pesos. Me estás jodiendo. No. Bueno, esta mujer lo que está haciendo es vaciar el Consejo. Política muy neoliberal, ¿no? Bueno, achicar el Estado. Es una señal bastante clara, ¿no? De cuáles son las políticas de este gobierno, las políticas que sigue este gobierno. Casi todo el presupuesto que tiene se le va en el pago a estas empresas en las cuales terceriza y en el alquiler de oficinas, ¿no? Porque tampoco tienen un lugar propio. Encontré una nota en donde se denunciaba, ¿no? Que digamos que la filial sur del Consejo de la Niñez, que es la que más causas atiende, ¿no? Porque son los chicos más desamparados, ¿no? Lo de la Exacto, zona sur. Sí. Todo lo que sea La Boca, Lugano, toda esa parte, bueno, es la que menos presupuesto tiene. Es, no sé, son muy pocas personas para atender una gran cantidad de casos. Es terrible. Bueno, uno de los episodios más graciosos, si queremos ponerle una palabra, por lo que se conoció a esta mujer, es porque en su página, en la página de la organización, recomendaba una dieta adecuada, ¿no?, para los chicos de la calle, donde recomendaba comer queso cheddar y fresas. ¿Me estás ¿Sí? jodiendo? No, bueno, esto es tremendo. Hizo un asqueroso copy-paste y nunca verificó qué estaba pegando. Bueno, la incompetencia de esta mujer está a la vista. Pero bueno, cada vez que está por suceder algo, nada, ella menciona a Macri y se termina la cuestión. A través de su mandato, bueno, vemos cuál es la política del PRO en cuanto a los chicos de la calle en la ciudad. Sería bueno que cada tanto se acuerden cuál es la función original del gobierno, que según ellos la definen como la promoción, protección y restitución de derechos de los chicos en la ciudad de Buenos Aires. Nos estamos yendo de este programa. La verdad que me voy bastante indignada y creo que como ciudadanos podríamos tranquilamente pedir la renuncia de aquellos funcionarios que no le son competentes a sus cargos y que realmente no nos favorecen a las necesidades de ciudadanos. Indigna. Yo no haría jamás una apología de la bomba Molotov, pero pénsenlo. Sí, sinceramente. Bueno, señores, saben que pueden escuchar este programa indignado así y todo como está durante toda la semana en www.cruzaloscables.blogspot.com. Nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter. Estamos diseminados por todo el aire de la buena onda de este día, el DF en la boca. Así que nos estamos yendo. Nos encontramos el próximo sábado a la misma hora, a las 7 de la tarde. Me acompañó Susana Díaz, Ariel Presti y Fernando Coppola Balón en la operación. Sabrina Coppola en la conducción de este programa. Loco, gracias por acompañarnos. Usen la cabeza y sepan qué hacer. ¡Viva Perú! Decime por dónde es. Los huecos de la mente confunden al andar. No es fácil escuchar. En la cabeza, revolución en los corazones, la frase linda para habiendo tanto dolor, ¿dónde es que estás?